pueden escucharla ingresando a www.ondatoledo.org. Estábamos comenzando esta edición escuchando a la banda peruana Danza Rota con el tema La Rabia Universal. Para esta edición tenemos una entrevista que hizo Jorge a la banda peruana Ceci Monster vs Donka. Antes de continuar con música, queremos agradecer a toda la gente que nos ha acompañado a lo largo de estos ya 10 años y 4 meses, momento en el que hemos llegado a nuestra edición 500. Gracias a todos los que de alguna manera hacen que nuestro programa siga creciendo, a las radios que nos transmiten fuera del país, a la gente que nos escribe, a las bandas y en general a todos los amigos que hemos logrado en estos casi 10 años y medio. Continuemos con música, esta vez escuchemos desde Arica, Chile, a la banda Brendan Jordan con el tema Hey. Desde España, Poetas de Botella nos trae el tema Principios.

desde Curitiba, Brasil, la banda Dedo Podre nos trae el tema Nunca Diga Nunca. ¿Qué tal, amigos? Esta es una novedad que viene desde el Uruguay. La banda se llama Hablan por la Espalda. Acaban de sacar un nuevo disco y el tema es Hércules. ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! Bien, amigo de Mixtura, nos encontramos en esta ocasión con Sergio Saba. Él es el vocalista de Ceci Monster vs Donka, que justamente la banda acaba de lanzar hace poco una nueva producción musical llamada A Big House by the Lake. Y vamos a hablar un poco con él de esta nueva producción, pero antes nos vamos a situar un poco en el 2015, más o menos, 2016, donde pudimos conversar con la banda en pleno acerca de la salida del disco Empty Beaches, que es el disco que antecede a esta producción. Sergio, si pudieras hablarnos un poco de este momento de transición entre el Empty Beaches y A Big House by the Lake, que es muy importante para situarnos en el tiempo. Bueno, el Empty Beaches salió en el 2015 y ahí tuvimos un pequeño descanso solo de mover el disco, porque justo Sandro Lavenita, que era Centurista, grabó el disco con nosotros, y ahí rápidamente ahí se tuvo que dejar a Ceci Monster para enfocarse 100% a Turista, y nada, la pasamos increíble con él, fue increíble el proceso de grabación del disco, y nada, ahí entró Mario Acuña y con él empezamos a mover el disco, ¿no? Sacamos un single, Not Your Friend, fuimos a Trujillo a tocar algunas partes más en Lima, nuevas, más en Los Olivos. Estábamos moviendo el disco y como en 2017 empezamos a componer lo que vendría a ser ahora Big House by the Lake. Demoró bastante el proceso de composición porque se nos fue nuestro integrante de 6 años, bajista Alonso García Mula. Todo bien, ¿no? Decidió irse de la banda, enfocarse en otros proyectos, entonces eso también nos retrasó un poco y entró Danny Wilson, bajista de Kinder, y con él le mostramos las nuevas canciones, nos ayudó a terminar los temas y con él salió, terminamos de grabar el disco en fines del 2018 y lo sacamos en el 2019, ¿verdad? En febrero, como todos los discos salió de descarga, Spotify. Y nada, sí siento que todos los discos, de hecho, están un poco linkeados, ¿no? Con el Empty Beaches. Expandimos un poco nuestro horizonte, experimentamos con sonidos nuevos, un poco más tranquilos, cosas un poco más raras, más distintas que el Solara de adentro afuera, y creo que la Big House by the Lake es una extensión más de eso, el Empty Beaches. Sergio, también me gustaría de que le hables un poco a la gente cuál es el sonido que trae esta nueva producción musical, dado que el Empty Beaches tiene una tendencia importante y melancólica que también un poco se refleja en esta producción. Háblanos un poco acerca del sonido que se trae en esta nueva entrega de la banda. Bueno, este último disco es mi favorito. El sonido, tuvimos la suerte de grabar con Rafael de la Lama en Canaco Aldaba Studios y tenerlo como productor general. Y aparte tener a Bruno Velatín, guitarrista de Canaco y el Tigre, como apoyo musical en varias de las canciones del disco, como en 5 o 6, si no me equivoco. Sí, o sea, el sonido que hemos experimentado es parecido, como decía antes, a ciertos temas en el Empty Beaches, pero siento que hemos hasta experimentado un poco más, en el sentido que hay canciones como la primera canción del disco, No Nothing, me parece que es una canción que engloba bastante lo que es Ceci Monster, pero de una manera hasta, o sea, a fans de Solara le podría gustar porque es bien post-rock, es bien fuerte, pero suena más, siento yo que suena más pulido que cualquier otra cosa que hemos hecho antes. También hay canciones que me parecen bien raras, bien alternativas, como The Ben Churchill of My House, que vendría a ser la 2. Hay canciones un poco más tiradas, o panguecón, como Night Flight, Tunia o Ants. Hay canciones acústicas, pero como bien lentas, que no llevan batería o bajo, como The Others o I Fall. Entonces creo que es un disco bien redondo, que tiene un poco de todo y que hemos experimentado con sonidos que nunca hemos hecho antes, ¿no? Bien, Sergio, el disco trae 9 temas y quisiera que me hables también un poco acerca de la lírica, que es otra parte resaltante de lo que mantiene la banda en sí, ¿no? Y que le da fuerza justamente a esta nueva producción, siendo 9 temas que traen cada uno una correlación interesante, ¿no? Sí, bueno, claro, de los 9 temas, 7 tienen letras, ¿no? 2 son instrumentales. Y sigue más o menos siempre la misma línea, ¿no? Yo compongo las letras, siempre son bastante introspectivas sobre cosas que siento, que paso en mi vida. O sea, siempre, eso sí lo he mantenido más o menos igual desde el Solara, siempre es algo mío, o sea, o que viene de alguna experiencia que he tenido. O sea, nunca estoy contando un cuento de una persona exterior. Siento que las letras en este disco me han gustado bastante, sobre todo lo que me ha estado pasando en los últimos 4 años, y creo que son cosas que otros se pueden relacionar, ¿no? O sea, no es sobre pensar mucho, sobre estar siempre con algún tipo de pendiente o cosa encima, ser un poco distinto a las normas de la vida hoy en día, ¿no? O sea, como en The Others, hablo mucho de eso, ¿no? The Others son los otros, para mí son la gente normal, ¿no? De corbata, que trabaja en su oficina de 9 a 5, que no se expresa artísticamente a través de un canal, ¿no? Eso para mí es raro, hablo de eso en esa canción, ¿no? Como en Nothing, bueno, el disco empiezo diciendo esta vez no tengo nada que decir, ¿no? This time I've got nothing to say, que me acuerdo que es la primera canción que estábamos haciendo y no se me vino nada a la cabeza, y me pareció bonito eso, que justamente no se me viene nada, pero acá igual me estoy expresando, ¿no? Estoy haciendo algo. Nada, Night Flight to Me es una canción que Sebastián un día vino y me mostró este riff, y al toque le puse unas letras encima sobre vencer unos miedos, sobre salir de tu zona de confort, experimentar, explorar, es sobre tratar de salir y vencer un poco esos demonios que aún se persiguen, ¿no? Asimismo, Sergio, coméntanos un poco acerca de la carátula, ¿no? Que también es una parte muy importante de la cual muchas veces la banda se involucra mucho, ¿no? A relación de las otras portadas que mantiene la banda, esta es una un poco peculiar. Si me la describes un poco y quién finalmente la realizó para la banda. Sí, bueno, cuando empezamos a hablar sobre la idea del arte, yo siempre quise una fotografía porque los últimos 10 años había sido dibujos, quería algo distinto, pero aparte este disco tenía una vividez, quería algo real, quería que veas algo, o sea, por más que un dibujo sea de puta madre, quería que veas algo de verdad, porque este disco para mí es bastante de escapar, o sea, para mí este disco ha sido, por eso a Because by the Lake, o sea, era como este refugio, esta salida, este respiro de la hueá en que vivimos. ¿no? Que sería en un mundo ideal, un sueño, puta, tener una jato en un cerro, ¿no? Puta, tomarte unas chelas así, estar tranquilo, pirando el aire fresco, ¿no? Entonces, queríamos algo que un poco se relaciona a eso, ¿no? Entonces, yo me junté con Juan Pablo Aragón, que es un fotógrafo peruano, también guitarrista de la banda Piloto Capiloto, muy capo, siempre hemos trabajado con él para varias cosas antes, y empezamos a ver su portafolio, y le dije, ¿qué cosas tienes? Como que cosas de afuera, ¿no? Como algo de un árbol, gras, cielo, y nos topamos con esta foto de estos gansos en una laguna, y lo sentí bien del disco, o sea, sentí que esos eran los gansos afuera de la casa de lado, ¿no? Una cosa así. Nada, o sea, la vimos y quedó, y las fotos de Juan Pablo Aragón, sí. Bien, Sergio, también quisiera que me comentes un poco el disco, si bien es cierto ha salido hace poquito, había una pequeña presentación también por ahí. ¿Cuáles son los planes directos para seguir promoviendo este disco, no? Han habido un par de temas que han salido en unos compilatorios, si mal no me equivoco, uno de ellos fue Ants, que salió en un compilatorio de un sello nacional, y asimismo, ¿cuáles son los planes audiovisuales que se tiene para este disco? Si es que ya los tienen, usualmente la banda siempre lanza un video interesante, acompañando parte de lo que son sus producciones musicales. Sí, obvio, normalmente la banda tiene un plan de un single, esto. Esta vez estábamos tan enfocados en la música que desafortunadamente dejamos lo de un videoclip para segundo plano. Obviamente sacamos igual como single Night Flight de Mía, que es el track 5 del disco, lo sacamos como un single 2 semanas antes de sacar el álbum Spotify, pero no hemos hecho un videoclip para este disco, honestamente. Terminó todo lo del disco y simplemente lo empezamos a mover, empezamos a hacer varias notas de prensa, a tocar bastante, presentarlo, hicimos la presentación de disco ahora en mayo, en la noche de Barranco. Y sí, o sea, un videoclip sería lo ideal, pero aún es en Lima es un poco complicado, los presupuestos, ser una banda del tamaño de nosotros, aún es todo lo estamos cargando nosotros y no hay tiempo aún es o dinero para todas las cosas que se gustaría hacer. Sí, nos encantaría hacer un videoclip. Habían planes de hacerlo con el señor Z, que sería genial, nos encantaría porque nos parece una video realizadora que la es. ¿No? Pero sí, o sea, y por partes, honestamente, artísticas, este disco me parece que habla solo. O sea, no creo que necesite ese single, ese video. Creo que si lo hacemos es más por un tema de que obviamente hoy en día eso es lo que jala y podríamos acceder a un poco más de público. Pero este disco lo siento tan puro que hasta no me gusta que lo relacionen con algo. No sé, puede ser que funcione, puede ser que no. Y Sergio, finalmente, ya para despedirnos, si pudieras dar nuevamente los contactos de la banda, un correo electrónico y las redes sociales donde la gente pueda encontrar información de la banda o pueda escuchar el disco finalmente, porque la banda también tiene un plus interesante. Todas sus producciones están para libre descarga. Quisiera que por favor le des la dirección web de la banda para que la gente pueda escuchar en pleno y sentir lo nuevo que trae bajo el brazo Ceci Monster versus Donka. Sí, o sea, somos Sesimos vs Donka y cualquier cosa en sesimosversusdonka.com está literal todo. Si hay gente que todavía baja discos, están los 4 discos, a libre descarga, no tienes que pagar un sol. Y ahí están nuestros links a Spotify, obviamente, que creo que es lo que más gente, lo que la mayoría de gente usa. Y nuestras redes sociales, que son Facebook, Instagram y Twitter. Y eso, ahí estamos, y también está nuestro canal de YouTube con todos nuestros videoclips y cualquier información que necesiten de la banda, todo a través de mensajes en Facebook, en el inbox de Facebook de Sesimos vs Donka. Ants es una canción bien, muy buena, posiblemente mi favorita de Big House by the Lake, y es una canción bien, bien cerca a mi corazón, en verdad. La letra es, eso en verdad creo que es para que la gente misma la escuche y la analice a su manera. Es el coro dice it's okay to feel okay, que significa, ¿no? Está bien sentirse bien, ¿no? Cada una de esas uno se siente que tiene pendientes, está sintiéndose culpable por algo, algo está encima de su cabeza y no, y pum, y pum. Es bueno respirar y sentirse sentirse bien. No hay nada malo en estar bien, en estar tranquilo, ¿no? Esta sociedad, este mundo, aún es todo el mundo está cargando esta cruz, ¿no? No hay por qué cargar tantas cruces. Algo así, pero es bonito que cada uno también lo sienta a su manera, ¿no? Esta es una banda que suena desde Buenos Aires, Argentina. La banda es Hormiga Rock y nos traen el tema Obsesión. Pensando que nadie lo ve, ahí está. Una loca ignora tener. Ciego está, una locura y un dios peleando por tener su alma. We'll be right back. pensando, analizando, pronto va a explotar. Usando la razón, mil salidas, cortando su espolón, las arruina. Está mirando para dónde correr, en su fracaso escondido está. Esta es otra novedad más, la banda se llama Kuroneko y el tema es Nosotros somos parte del desastre. Escuchemos ahora a otra de las bandas que saldrá en el 4-Way Split, No Nos Pueden Parar, volumen 6. La banda es Endemia, desde San José, Costa Rica, y la canción es Cansado. Sí, sí. What a lie. cansé de ser tan recto. Me cansé de ser el tonto que tú quieres que sea. Me cansé de lo correcto. Otra de las bandas que saldrá en el disco No Nos Pueden Parar volumen 6 es Los Flechados, desde Arequipa, Perú, quienes nos traen un tema nuevo. La canción es Vicio y forma parte de la reciente producción de la banda. No puedo pensar, algo me ha pasado. No puedo ni hablar, me siento atrapado. No quiero sentir otra noche más. No siento mis manos, camino dormitado. Mi cuerpo está todo paralizado. Mi corazón va a punto de estallar. Mi cabeza está a punto de explotar. No, no. Algo me ha pasado. No, no. Estoy paralizado. No, no. Quiero despertarme. Quiero intoxicarme más. No, no. Algo me ha pasado. No, no. Estoy intoxicado. No, no. Quiero despertarme. Algo me ha pasado, no puedo ni hablar, me siento atrapado. No quiero sentir otra noche más. No siento mis manos, camino orbitado. Mi cuerpo está todo paralizado. Mi corazón va a punto de estallar. Mi cabeza está a punto de explotar. Desde Santiago de Chile, la banda Bien Adictos nos trae el tema Miseria y Desesperanza. Toda la vida nos están mintiendo.